¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte aquí en la radio Flor Berreta y Pato Lobos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, con un poquito de frío, viste, hoy en la mañana. Sí, hace bastante fresco. Está fresquito, ¿no? Sí. Bueno, pero de alguna manera se empieza a calentar el clima electoral ya, ¿no? Ya estamos hablando de elecciones, sí. Hay aprestos y el Frente para la Victoria se reunió en su reunión este fin de semana. Contanos, a ver. Hay aprestos y ya hubo elecciones este fin de semana, así que... Sí, en algunas provincias, claro. Exacto. Así que, para nosotros resulta novedoso, para Nuevo Encuentro en sí, ¿no? La participación tan clara y contundente dentro de lo que sería el Frente para la Victoria, esta vez como adherente, pero en otros momentos. Nosotros estamos desde 2013, desde que se inicia la construcción del espacio acá en Río Negro. Uh-huh. Participamos de los ámbitos que se iban creando, sobre todo los coyunturales, ¿no?, del Frente para la Victoria, pero nunca como partido político. Y en esta ocasión, por eso es novedoso para nosotros, porque además se da una amplitud de organizaciones políticas que no se había dado en otros momentos. Uh-huh. Y la posibilidad, sobre todo, de, no sé si de disputar, pero sí por lo menos de participar en la creación del proyecto político que vamos a presentar de cara a las elecciones en octubre, sobre uh-huh. todo, ¿no? Claro. Así que bueno, interesante, desde todo punto de vista. Está. Decís que se formó el Frente para la Victoria y que se ha ampliado. Yo veo que no son los mismos de siempre, o es que, a ver, ayúdame a explicar el tema a lo mejor. Dale. Lo que veo es que distintas agrupaciones que antes estaban representadas en la sigla Frente para la Victoria, es como que ahora tienen una presencia más activa, ¿no? Claro, exacto. En términos formales, como en Río Negro hay 11 partidos políticos, ¿no? Se llaman partidos de distrito. Uh-huh. Y dentro de esos 11 partidos siempre participó en el Frente para la Victoria, tanto el Partido Justicialista, que vendría uh-huh. a ser casi la columna vertebral en Río Negro y en casi todo el país. Exacto. Después Colina y el Frente Grande. Uh-huh. Esta vez obviamente participan esos tres partidos, más el agregado de la figura de adherente, que es una figura medio extraña, que es más bien política, más que formal y eso, uh-huh. porque nosotros no somos partidos de distrito, tanto Nuevo Encuentro como MNA Forja, el Partido Comunista, sí. el Movimiento de Apertura Democrática. Son partidos nacionales, claro. Son partidos nacionales y además en Río Negro no tienen la configuración de partido de distrito. Uh-huh. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros empezamos por el trámite provincial, entonces vamos a hacer partido provincial, que mañana valga el chivo, tenemos la audiencia de reconocimiento. Ajá. Y el resto de los partidos no tienen ni siquiera eso, salvo el Movimiento de Apertura Democrática, que también es el partido provincial. Está. Y además está interesante porque también hay organizaciones de la orgánica también del justicialismo, que sé yo, la Cámara o increíblemente el Movimiento Evita, uh-huh. Que también están dentro del lo que sería la configuración más amplia del Frente para la Victoria, e incluso con posibilidades de sumar a otros partidos políticos y a otras organizaciones. Uh-huh. Está. ¿Cómo van a resolver el tema de las candidaturas? A las PASO, directamente a las PASO. Lo que se habló el otro día, no se habló de candidaturas, sí de dar la amplitud necesaria para construir el proyecto político uh-huh. y que la definición de la candidatura se dé en las PASO. La única posibilidad cierta que tenemos nosotros, los partidos uh-huh. que nutrimos el Frente para la Victoria, es ser segundos de la lista que presente el Partido Justicialista como orgánica, ¿no? Que vendría a ser con María Emilia Soria a la cabeza, uh-huh. porque Mario Sabatella ya cerró el listado con él a la cabeza, Andrea Galabarna y el compañero José Roberto Rodríguez de Cinco Saltos. Así que la única posibilidad que habría de definición de candidatura que incluyan a otros espacios sería esa, ¿no? Ah, o sea, o presentar directamente también claro, la candidatura a la PASO. O van o están negociando, si van con María Eugenia Soria, No, no, nada. María Emilia, ¿no? Parece Monzoya. Sí, sí, sí. María Emilia, sí, María Emilia, sí. O ir solo, ese es el tema, ¿no? No, no, nosotros en realidad como nuevo encuentro, nosotros tenemos obviamente como fuerza más o menos consolidada en Río Negro, tenemos la expectativa de que seamos incluidos en alguna de las dos listas. Lo que pasa es que la única posibilidad es justamente la de... Claro, porque la otra fórmula, ¿no? Ya está hecha. Ya. Claro, sí, está armada y está consolidada porque es una fórmula interesante también. Nosotros lo que decimos es que la cuestión es fortalecer el Frente para la Victoria, porque hay una relación bastante estrecha entre el Frente para la Victoria, el nombre, como herramienta electoral de kirchnerismo, y nosotros respondemos al liderazgo único y exclusivo de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. O sea, ponemos en juego nuestra militancia, nuestra estructura, etcétera, al servicio de ese proyecto más grande que el volver en el 2019 mejores. Entonces, pero no me queda claro, si no van segundos de María Emilia Soria, ¿no presentan otra lista en la interna? No, porque la idea es, necesita mucha logística, mucha estructura, dinero, porque salen caras las campañas. Si bien han mejorado un montón el tema de la financiación de las campañas con las PASO, porque tenés publicidad gratuita, hay una financiación de las boletas y todo eso, pero sale bastante caro, ¿no? El tema de los afiches. Porque sonaban otros nombres más, viste, para la interna, para las PASO. Sí, está Seferino Namucurá. Sí, él es uno. Y Ali Jaguar, en otra lista, con Silvia Alan, que es acá de Vierma también. Nosotros lo que planteamos en realidad es la idea de fortalecer el proyecto político, que ninguno de los compañeros o compañeras que sean electos diputados nacionales tengan la potestad o el gusto de salirse del bloque de Frente para la Victoria, que se den el gusto de votarle la ley o asegurarle mayoría parlamentaria al gobierno antipopular de Macri. Que aguante el carpetazo, como decía Cristina, ¿no? Sí, la verdad que sí. lo dijiste vos, no lo dije. No, pero Cristina lo dijo. Hemos tenido expresiones claras respecto a los compañeros o ex compañeros que se han corrido por lo menos de la voluntad popular, claro. A propósito de eso, Matías, sí. El sector de Pichetto no va en la interna, entonces, no suena para el nada. El sector de Pichetto ni siquiera participó el otro día de la reunión de la firma del acta constitutiva, así que ya van dando indicios. Nosotros tenemos una evaluación personal, ¿no? Hay algunos rumores de que dicen que, o sea, van a jugar en contra. ¿Viste esa vieja disputa que tienen el pichetismo con el sorismo, que en una elección, cuando es líder Pichetto, juega en contra del sorismo, y cuando es el sorismo el líder, o por lo menos quien encabeza la lista, el pichetismo va para atrás? Así que bueno, una lamentable forma de decidir, claro. Pero bueno. En algún momento ustedes, Matías, habían cuestionado las conversaciones que llevan adelante Soria con el Frente Progresista de Massa. La seguimos recriminándonos. Para nosotros, como Massa representa, es la oposición o una máscara de oposición con los mismos, defendiendo los mismos intereses y con la misma ideología de los sectores dominantes. Así que, y se lo decimos a la cara. Así que no tenemos ningún tipo de problema en planteárselo hoy, y si se corre el eje de la discusión, o por lo menos de la construcción política, plantarnos bien fuerte, ¿no? Pero a mí me da la sensación que fue una cuestión más bien estratégica de una coyuntura que se venía difícil. Massa había sacado el 25% en el 2015, está bien que no es lineal, ¿no?, la transferencia, pero que ellos lograron el objetivo de que no haya ningún candidato de Massa en estas elecciones. Así que es que parece que se ha ido achicando esa franja del medio de la que hablaba Massa. Por lo menos se achicó bastante en las elecciones que se hicieron en el Chaco, Corrientes, y no recuerdo qué otra provincia más. Allá, La Rioja. Sí, prácticamente el Frente Renovador no existió, ¿no? No, totalmente. La Paz no tiene anclaje territorial ni referencias claras ni potables, ¿no? El Frente Renovador, que es en Río Negro, una de las líneas era Barreto, entonces, o sea, no tiene ningún tipo de posibilidades de recorrido interesante, ¿no? Y además en el 2015 a mí me dio la sensación, porque estuvimos fiscalizando algunas escuelas y eso, que de alguna manera muchos de esos votos eran más bien de Juntos Somos Río Negro, para hacerle la contra y terminar de finiquitarlo a Pichetto en ese momento, que era claro. El líder del Frente para la Victoria. Ahora, Matías, me pongo en la situación hipotética, que a lo mejor puede ocurrir, pero no sé si es posible o no, y no sé cómo podría ser la salida desde el punto de vista legal. Sí. ¿Qué pasa si María Emilia Soria, María Eugenia, perdón, no, ¿cómo es? María Emilia, no sé por qué me salía María Eugenia. No, María Emilia Soria pone un segundo del Frente Renovador en el Las PASO. ¿Pero lo puede hacer en Las PASO? Sí, porque el cierre de alianza es el 14. Sí, pero puede participar. Pero puede participar un extrapartidario. Sí, porque es extrapartidario. Ah, pues, o sea que podría ocurrir, porque digo, hay una demora en esto, ¿no? La definición. De parte del sorismo acá en la provincia para definir quién acompaña a María Emilia, ¿no? Creo que están esperando, por lo que nos manifestaron en algunos momentos, ellos tienen una forma de definir diferente a Pichetto. Pichetto lo que hacía era un poroto acá, otro acá, compensaba. Bueno, necesitamos a este sector acá adentro, nos mandamos acá al quinto lugar, me arrepentí, bueno, lo bajo acá al quinto, al sexto, etcétera. Y es Soria, por lo menos Martín, es un adepto a las encuestas. Entonces lo que dicen ellos, según ellos, va a ser una mezcla entre una medición que están haciendo ahora, ciudad por ciudad y sobre todo en las localidades más importantes, y una contra un equilibrio regional, ¿no? En términos políticos. Entonces, si, supongamos, le da bien a Ramón Choconi, que es uno de los que más se está nombrando en Bariloche, entonces ellos van a contrapesar, ¿no? Claro. Tiene el Alto Valle con María Emilia. Ahora están viniendo solamente gente del Frente para la Victoria, o también del Frente Renovador. La verdad que no tengo ni idea, pero supongo yo que de medio todo. Pero el Frente Renovador no tiene esencia, no tiene entidad en definitiva. Y a mí me dio la sensación que si bien estuvo la foto de Soria con Massa, que no nos gustó para nada, a muchos, incluso dentro del mismo peronismo, ¿no? A mí me da la sensación que ninguno de los partidos satélites del Frente Renovador, que son 4 o 5 partidos, cada uno con su referente, no llegaba ni a palo a conformar el partido de distrito, que es un movimiento bastante importante de respecto a las afiliaciones, la estructura, la elección de las autoridades, o sea, yo por lo que conozco, conozco por ejemplo uno que se llama UNIR, es de ASEF a nivel nacional y en la provincia lo está motorizando Francisco Iches. Y la verdad, te digo sinceramente, son dos o tres compañeros. Es imposible armar un partido político de esa, claro. Ahora, de esa magnitud en 2 meses. ¿Cuándo debían estar listas ya las fórmulas, las listas? Las fórmulas para el 24. El 24 cierra la lista de diputados nacionales. 3 semanas. Sí. Buenísimo.